Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Buenos días, amiguitos y amiguitas, estamos en ¡Carnavalito! Yo soy Alejandro Ayala y tengo 12 años. Yo soy Samuel Cárdenas y tengo 12 años. Soy Estefano Lara y tengo 7 años. Soy Violeta Uribe y tengo 12 años. Soy Andrés Macías y tengo 9 años. Soy Juan Sebastián Ceballos y tengo 14 años. Muy buenos días, amigos y amiguitas. Soy Blas Rodríguez y tengo 17 años. Soy Nicole Baucar y tengo 21 años. Bueno, amiguitas y amiguitos, hoy estamos aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura, en los controles Francisco Viracocha, y quien les habla, Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, ellos son Eunice Ponce y también el señor Luis Pazmiño, que está hoy de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple tu abuelito, Estefano? ¿No sabes? Una incógnita. Bueno, pero entonces dentro de poquito vamos a hablar con él. Por su día de cumpleaños y vamos a estar recordando lo que pasó lunes 18 de diciembre. Entonces ya vámonos con este tema musical. Si regresan los niños y nuestra campaña navideña. ¡Respeta nuestra Navidad! Si tomas mucho alcohol, causarás muchos problemas. Si es que fumas mucho, te va a dar cáncer bucal y también a los pulmones. Muchas compras no hacen feliz a la familia. Campaña de Navidad por unas fiestas en familia. Hashtag Carnavalito Navideño. Musical. La música, lenguaje del alma. Si regresan los niños, el aborto se irá. Si regresan las cunas, muchos sueños habrá. Cantarán los hogares y la paz volverá. Si regresa la vida, nuestro Dios nacerá. Si regresa la vida, nuestro Dios nacerá. Se irá porque tú llegarás rebosante de amor. Miles de arcos de paz la justicia echará, besos estallarán. Y a mis brazos vendrás para el niño abrazar y en su vida encontrar el sendero maduro de nueva humanidad. a mi brazo vengas para el niño abrazar y en su vida encontrar el sendero maduro de nueva humanidad. Si se apagan las armas, alimentos habrá. Los odios se extinguen, nueva aurora será. Llegará la esperanza, la verdad triunfará. El poder de unos pocos cambiará en libertad. El poder de unos pocos cambiará en libertad. La guerra se irá porque tú llegarás rebosante de amor. Miles de arcos de paz la justicia alzará, besos estallarán. Y a mis brazos vendrás para el niño abrazar y en su vida encontrar el sendero maduro de nueva humanidad. En el niño están todos los empobrecidos, los excluidos, están los últimos. Y a mis brazos vendrás para el niño abrazar y en su vida encontrar el sendero maduro de nueva humanidad. El sendero maduro. Y bueno, amiguitas y amiguitas, como nuestro tema de hoy es la novena, les voy a decir una oración para todos los días. Dios, Madre y Padre de la vida, que tanto amas a las niñas y a los niños y a todos los seres del mundo, y que nos diste a Jesús como ejemplo de humanidad para que aprendiéramos a mirarnos como hermanas y hermanos, a perdonarnos y a tener esperanza de paz y fuerza de liberación. Te damos gracias por la vida y que el amor que nos das y que nos queremos corresponder a nuestras hermanas y hermanos. Te pedimos, niño Jesús, en esta Navidad, que proteja nuestra niñez de toda maldad y que en el Ecuador y el mundo haya más iniciativas de paz. Ayuda a los niños hermosos a realizar nuestros sueños y ser mujeres y hombres para comprometernos con tu obra de amor. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración a Mamita María. María, mamita de Jesús y mamita nuestra, tú siendo mujer trabajadora, compartiré tu vida con los humildes del pueblo. Desde niña hiciste la voluntad de Dios y aceptaste la misión de dar vida al niño Jesús. Danos la fortaleza para que como niñas respetemos nuestras vidas y comprendamos nuestra misión como mujeres. Gracias por nuestras madres que con esfuerzo nos educan y nos dan lo mejor de ellas. Ayúdanos a estar unidas como amigas y líbranos de maltratar y ser maltratadas. Mamita María, concédenos la sabiduría para participar sin temor en la obra del amor de Jesús y contribución a la transformación de nuestra sociedad. Dios te salve María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. San José, compañero de María, padre adoptivo de Jesús y hombre trabajador, ayuda a nuestros papitos para aceptar y disfruten la paternidad, para que sean alegres y dedicados con sus compañeras, como tú lo hiciste. Dales la sabiduría para que con su ejemplo de vida nos eduquen en el amor y el respeto y la vida y en la responsabilidad con nuestras hermanas y hermanos. Agradecemos en esta Navidad los esfuerzos que aquellos hacen para darnos lo mejor, y queremos con nuestras hijas e hijos corresponder cuando ya sean ancianos. Niño Jesús permanece en nuestros hogares enseñándonos la armonía, la comprensión y el amor. San José ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. Oración al Niño Jesús. Querido Niño Jesús, estamos aquí reunidos junto al pesebre, recordando con alegría el inmenso amor que Dios, Madre y Padre de la vida, tuvo al enviarte a la tierra, tu ejemplo de coherencia y compromiso social nos hace hoy imitarte, comprometernos con tu obra de amor y vivir en comunidad. Protege, Niño Jesús, a aquellos niños y niñas que sufren el maltrato, el abandono y la violencia, para que sus víctimas y victimarios se arrepientan y cambien a una vida de amor y paz. Queremos, como niños, ser protagonistas de nuestra historia y aportar a Ecuador la creatividad para comprender y transformar nuestra realidad. Divino Niño Jesús, bendice con amor. Divino Niño Jesús, bendice con amor. Bueno, entonces ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos con los gozos al Niño Jesús. Vamos a escuchar un spot que han hecho las niñas y niños en el taller Radiando sobre no violencia y también el tema musical La Navidad de Luis. Que la violencia no rompa nuestras ilusiones. Creemos en niños felices. Un villancico de paz, un villancico de paz. La violencia, viva si es posible, celebrar la Navidad. 500 años. Hashtag carnavalito navideño. Musical. La música, lenguaje del alma. Toma, Luis, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar. El pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me das, pero ya no puedo esto llamar, porque mi vida de Navidad. Señora, ¿cree que mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad? Mi padre me dará algo mejor, me dirá que Jesús es como yo, y entonces así podré seguir viviendo. Para mí la Navidad es estar reunidos en familia, compartir momentos con seres que no los podemos ver todos los años o todos los días. Mi nombre es Justin Spin y tengo 9 años. Hashtag Carnavalito Navideño. Ahora nos vamos con los gozos al niño Jesús. Empezamos con este cortito villancico. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven a darles canto. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos tristezas y maltratos, siempre recordemos que tú has luchado. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Eres rey de naciones, acuérdate de mi Ecuador. Que haya paz, que se acabe la guerra. Mirándonos como hermanos, podremos apoyarnos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto. Tú eres nuestra vida, eres nuestra guía y eres el camino que nos lleva a Dios amándonos. Siempre te haremos presente en nuestro corazón. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Ven que ya María nos abre sus brazos para que veamos a Jesús siempre cercano. Ven que ya José nos abre sus brazos para que seamos de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto. Que se abran los cielos y llueva de lo alto. Que cuidemos nuestra naturaleza porque tú las has dado para ser nuestra casa y con ella creceremos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Bueno, niñas y niños, con esto entonces damos por terminada nuestra novena de Navidad. Y vamos hoy entonces a hablar de un cuento muy lindo que nos ha traído Nicole. Y ese cuento habla sobre el ángel de los niños. Para mí la Navidad es estar reunidos en familia, compartir momentos con seres que no los podemos ver todos los años o todos los días. Mi nombre Justin Spin y tengo 9 años. Hashtag carnavalito navideño. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento para que... El ángel de los niños. Hola, amiguitos. Soy Daniel. Os voy a contar el cuento de El ángel de los niños. Escuchad. Todos nosotros, en algún momento, nos hemos imaginado cómo es el cielo. Pero no el cielo que vemos, sino el que está más allá. Lleno de ángeles celestiales, espíritus guardianes y almas llenas de bondad. Pues si os parece bien, os voy a contar una dulce y maravillosa historia que tiene que ver con ese cielo. Cuenta una leyenda muy antigua que a un angelito de ojos claros, mofletudo y regordete que estaba en el cielo, le tocó su turno de nacer como un niño y le dijo un día a Dios... Me han dicho que me vas a enviar mañana a la tierra. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo voy a vivir tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles, he escogido uno para ti, que te está esperando y que te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, me divierto mucho. ¿Eso basta para ser feliz? Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días, y tú sentirás su amor y serás feliz. Te aseguro que te invadirá una alegría permanente. El angelito siguió preguntando. ¿Y cómo voy a entender lo que la gente me dice o me comenta si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres y las mujeres de la tierra? Dios le hablaba consolándole. Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. No te preocupes. Con el paso del tiempo aprenderás todo lo que necesites para vivir feliz, feliz. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas todos los días. Te enseñará a rezar y podrás hablarme. Me contarás muchas cosas. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. He oído que en la tierra hay hombres malos que raptan a los niños. ¿Quién me defenderá? La inquietud se reflejaba en el rostro del pequeño querubín. Tu ángel no dejará de vigilarte en ningún momento. Te defenderá más aún a costa de su propia vida, vida, vida. Seguro que estaré siempre triste porque no te veré más, Dios. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia. Ese camino recorre una senda preciosa y maravillosa, inundada por la luz más brillante que puedas imaginar. Además, yo siempre estaré a tu lado. No lo olvides nunca, nunca. En ese mismo instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se empezaban a oír las primeras voces terrestres. El niño presuroso y con mucha ansiedad repetía con lágrimas en sus ojitos azules, sollozando: Dios mío, por favor, te lo suplico. Si ya me tengo que ir, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Dímelo. No te preocupes por eso, ángel mío. De verdad, su nombre no importa. tú siempre le dirás, mamá, mamá. Y aquí termina esta preciosa leyenda. Las niñas y los niños. Y los perros. Miau, miau. Y los gatitos. Con mi burrito sabanero. Queremos una Navidad llena de villancico, paz, amor, respeto y mucha solidaridad. Hashtag carnavalito navideño. Escúchanos en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Bueno, amiguitas y amiguitas, estamos con tenemos una invitada especial, Eunice Ponce. Quisiera preguntarte qué tal fue el evento del lunes de 18, el anterior lunes. Claro, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes, chicos, en este bello programa. Fue un evento realmente encantador. Disfrutamos de una velada fabulosa con las niñas que participaron, con ustedes también, con su bello cuento. Entonces, sí, muy, muy bonita la experiencia, la gente muy contenta, en lo personal, pues, fue un evento maravilloso. Una pregunta, ¿cuál fue la aceptación total del público? Buena, encantados, con la participación sobre todo de las más pequeñas de la academia, pudieron disfrutar del ballet, de la obra, de lo que es el cuento, la obra clásica de ballet Coppelia, fue una adaptación donde pues las estudiantes participaron, sus padres de familia y la gente invitada pudo disfrutar desde principio a fin esta obra. Se entregó también los certificados a las niñas que pasaron a un siguiente nivel. Una noche maravillosa, todo muy bonito. Bueno, aparte de eso, yo también quisiera agradecerte y agradecer a la academia por lo que me dejaron presentar mi cuento en el programa. Sí, fue muy, muy bonita su participación, el hecho de promover y de difundir el arte y la lectura, ¿no? Como es en el caso de Carnavalito, que promueve la lectura, que podamos transportarnos a través de la imaginación con la lectura. En la actualidad estamos perdiendo esto. Y es una labor muy importante la que hace Carnavalito a través de ustedes, de fomentar la lectura, el arte, la danza, la música. Sí, quiero aprovechar también para invitarles a que se inscriban al Centro Cultural, a las clases de ballet, de yoga, de danza. Tenemos también un grupo de danza flamenca, danza española, que lo estamos haciendo. Recuerden, la dirección es en Avenida Mariscal Sucre, S1049, entre Puruá y Viracocha. Esto es en el barrio de La Magdalena, al sur de Quito. Invitados, invitadas a inscribirse, a formar parte de nuestra familia, promoviendo el arte y la cultura en el sector y trabajando con la comunidad. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecerte mucho porque Sebastián, yo sé que se esforzó mucho en su cuento, yo sé que es un niño súper inteligente, súper capaz, y darte las gracias porque diste esta gran oportunidad, porque actualmente es muy pocas personas que a veces escuchamos a los jóvenes o a los niños, sabiendo que ellos tienen más imaginación que nosotros ya los adultos o ya llegando a la adultez, así que por eso te agradezco mucho por darle esta oportunidad a Sebastián. Gracias, gracias chicos, y pues también quisiera recomendar, ¿no?, que la Navidad no sea solamente el hecho de dar regalos, de que sea un acto meramente materialista, sino de que en nuestro corazón realmente nazca el amor al prójimo, el respeto, la consideración con nuestros seres queridos. El hecho de tener a alguien al lado es un regalo ya divino, un regalo de Dios, y tenemos que valorarnos y cuidarnos mucho y respetarnos. Amarnos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es un mensaje que que quiero pues dejar, si me permiten, para todas las personas que nos escuchan, ser más humanos, ser más amorosos con los seres que están a nuestro lado, también con nuestros hermanos inferiores como son los animales, cuidarles, amarles, respetarles, también promover la paz a nivel mundial. Claro que sí, Eunice, muchísimas gracias por este lindo mensaje que va para todos los corazones de las personas, y porque como sociedad sí vamos avanzando, ya hay personas que tienen más conciencia de que el maltrato animal es algo que genera mucho dolor, genera mucha crueldad, y que la Navidad eso debe ser un espacio para compartir en familia, para agradecer por este año más de vida. Y yo también extiendo las felicitaciones desde Carnavalito a Sidance Court, porque nos dio ese espacio tan hermoso para que las demás personas escucharan este cuento que hicimos en radioteatro con las niñas y los niños de Carnavalito. Entonces cada uno colocó sus voces y agradezco también a los niños. Aquí Alejandro fue Julón, personificó el personaje principal del cuento. Sebastián fue el narrador. Samuel fue Sebastián, Violeta fue Allison, sí, entonces cada uno tenía un pedacito dentro de lo que hicimos. Y agradecer también mucho a la radio de la Casa de la Cultura, porque también nuestro compañero Alex Mora y nuestro compañero Patricio Álvaro nos ayudaron en dos líneas, siendo Jack Dickens y El Señor del Olvido, claro que sí. Entonces, vámonos a nuestra pausa de promocionales de la radio de la Casa de la Cultura y ya regresamos con nuestro segundo invitado, el señor Luis Pazmiño. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saluda Carlos Grijalva en esta Navidad. Espero que tengan mucha paz, mucho amor, pero sobre todo mucha salud, y que podamos festejar junto a nuestras familias estos momentos tan importantes en el año. Mi abrazo enorme y agradecimiento por estar siempre pendientes de mi trabajo. Un abrazo. Oh, blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Y los niños, y los perros, miau, miau, y los gatitos, con mi burrito sabanero. Queremos una Navidad llena de villancicos, paz, amor, respeto y mucha solidaridad. Hashtag Carnavalito Navideño. Escúchanos en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%. Usted encontrará obras de Hugo Mayo, Benjamín Carrión, Aguilera Malta, Proaño Arandi, Abdón Uvidia, Euler Granda, libros de arte y mucho más. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Regalar un libro, una decisión inteligente. Familia de Plan Ideal te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Escúchanos todos los sábados a las 11 horas por Radio CCE 940M, porque somos tu mejor compañía. ¿Y ahora qué le diré al campo cuando ¿Qué tal, mis panas? Nos saluda Fernando Paredes con un mensaje especial para Radio Casa de la Cultura. Les mando un saludo desde México. De momento ando promocionando mi nuevo material, 9 viajes por acá. Y aprovecho esta oportunidad para hacerles llegar un fuerte abrazo por estas fiestas, esperando que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de todos aquellos quienes significan mucho en su vida, aquellos a quienes quieren y quienes los quieren a ustedes. Nunca dejen de perseguir sus objetivos, no es necesario que comencemos un nuevo año para trazarnos nuevas metas, siempre es importante poder caminar nuestros sueños. Les mando un fuerte abrazo y espero todo lo mejor de la vida para ustedes, que tengan unas excelentes fiestas. Que esta Navidad sea de unión familiar, paz y armonía, y que en el año nuevo se cumplan todos sus sueños. Son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amiguitas y amiguitos, entonces, como les contamos, tenemos a nuestro invitado, el señor Don Luis. Él es el abuelito de Estefano y está de cumpleaños. Entonces vamos a cantarles el cumpleaños y luego le vamos a conocer y él nos va a contar un poquito de su vida. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Don Luis! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, yo quisiera preguntar, ¿cuántos años cumple Don Luis y cuándo nació? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Deseándoles a ustedes que el trabajo que hacen sea oído por mucha gente afuera de la radio, para que se interesen por estos actos que la radio de la Casa de la Cultura hace con el pueblo ecuatoriano. Bueno, yo nací el 24 de diciembre de 1943 en la provincia del Carchi. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y qué es lo que usted ha realizado en toda esta larga vida? Bueno, yo de niño fui muy, muy travieso con el trabajo. Trabajaba en lo que se presentaba. Por eso es que cuando yo vine a la universidad seguí artes industriales, que comprende trabajos de la construcción, y como me gradué también en el colegio Juan Montalvo, tuve el agrado de servir al pueblo del Ecuador en la provincia del Carchi, en la provincia de Pichincha, como profesor de colegio. Trabajé 49 años y a los 49 años, 71 años de edad, el gobierno me jubiló. No me jubilé para descansar y para estarme cruzado de brazos. Como he sido muy inquieto, muy trabajador, sigo trabajando en lo que se presente, especialmente en la rama de la construcción. No extrañé mucho el colegio, porque al trabajar 49 años como profesor, yo me inicié con 25 alumnos en una escuela docente que tenía 4 grados y yo era el único profesor. Y terminé en el Colegio Juan de Salinas con 33 cursos. A todos enseñaba en una semana y tenía 1.480 alumnos. ¿Y qué materia dabas? Yo daba electromecánica, que consiste en enseñar electricidad y mecánica. ¡Qué interesante! Sí, súper genial. Ya casi no lo enseñan. En mi anterior escuela solo me dieron un poquitito de eso de los circuitos eléctricos. Desgraciadamente, en los últimos años se prohibieron los colegios técnicos y que haya las opciones prácticas en los colegios, y se estaba terminando con la mano de obra calificada. pero viendo que se cometió un error, volvieron a crear las opciones prácticas, ya no como opciones prácticas, sino como materias complementarias para la educación y para el desarrollo humano. Bueno, yo quisiera preguntarle qué se siente haber nacido en el 24 de diciembre. Me emociona tu pregunta, mijo. Y parece que esta fecha me ha dado la valentía para ser un hombre bueno, caritativo, porque yo hago con la mano derecha y la mano izquierda no lo sabe. No veo a la gente que me pide caridad, no la doy por compasión. Yo de lo que tengo casi el 50% lo doy, y pudiendo haber sido un hombre rico, a lo mejor millonario, yo lo he repartido, y a veces en silencio, sin que sepa mi señora ni mis hijos. He ayudado a mucha gente y por donde voy me agradecen y me reconocen y me saludan. Pero soy rico no en dinero, pero sí rico en la alegría, en el amor y en la felicidad que tengo pudiendo haber hecho lo que he hecho. Bueno, muchas gracias, don Luis, por este lindo mensaje. Yo le quiero preguntar a Estefano, que es el nieto, ¿cómo te sientes con tu abuelito, Estefano? Bien. ¿Y a qué juegan o qué hacen? ¿Cómo haces con, cómo te la pasas con tu abuelito? ¿Qué hacen? Bien. Bien, juegan a algo, a veces. Bueno, pero tu abuelito te trae aquí a la radio, ¿cierto? Es el que a veces está con tu mamita, ayudándole, todo eso. Bueno, vamos entonces ahora sí a la última pregunta y luego nos vamos con un villancico que se llama Despojados pero no derrotados. ¿Qué pregunta quieres hacer tú, Samuel? ¿Y qué le va a pedir al a Niño Dios en esta Navidad? Yo lo que le he pedido y le pediré siempre es paciencia. Que me dé esa facilidad y esa tranquilidad para poder ayudar a los demás y para perdonar las injusticias. Necesito entonces esa paciencia, porque cariño me ha dado el Señor, me ha dado siempre, y cariño que lo he podido compartir con los demás. Bueno, muchas genial, gracias. Muchas gracias, don Luis, por esta linda entrevista, por visitarnos aquí en Carnavalito, y queda siempre invitado para que venga cuando desee, cuando venga a traer a Estefano, cuando vengamos a compartir cualquier actividad, ¿no? Y también ustedes que nos están escuchando, si desean venir a promocionar sus actividades, eventos, vengan, llámenos al 099-2534-715 para que vengan y compartan con los niños de Carnavalito. O también al 2220-966 o búsquenos por Carnavalito S en Facebook. Claro que sí. Entonces, el segmento que todos han pedido, ¿cuál es? ¡Barquito de papel! En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. ¡Sí, sí, sí! Bueno, amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento Barquito de Papel tenemos adivinanzas, chistes, juegos mentales, colmos, trabalenguas y más. ¿Y quién quiere empezar? Yo tengo un chiste sobre Navidad. Es que estaba Pepito con su mamá y la mamá dice: Pepito, ayúdame a colocar el árbol navideño. Y el bebito dice: pero mamá, estoy jugando. Si no me ayudas a poner el árbol navideño, Santa Claus no te traerá tu PlayStation. Mamá, apúrate, que ya mismo es Nochebuena. Yo tengo una adivinanza. una caja pequeñita, blanquita como la cal. Todos la saben abrir, nadie la sabe cerrar. ¿La caja fuerte? No. Yo sí me sé, pero no les quiero decir. ¿Los dientes? No. Es una cosa. Es lo que se toma más en el desayuno. ¿La leche? No. ¡Sí! ¡Bravo! Bueno, tú, Estefano, cuéntanos, ¿qué nos has traído? Yo tengo dos chistes. A ver, el primero dice: avísame si prenden las luces. Y se estaban prendiendo la una así. Y le dice: sí, no. Sí, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Y el segundo chiste es que se abren las cortinas y aparece el primer acto es Batman estornudando y el segundo acto es Superman en la cama. ¿Cómo se llamaría la película? No. El obra de teatro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? Se llamaría Los Super Enfermos. Muy bien. Alejandro tiene otro. Yo les tengo dos chistes. El primer chiste es: ¿qué pasa cuando una caja sale de un gimnasio? ¿Se hace caja fuerte? ¡Sí! ¡Oh! Mi otro chiste es: ¿cuál es el colmo de una servilleta? Que no pueda absorber mucho. ¿No? Que ¡servillete! Que no puedan limpiar. ¿No? Soñar con servillete. Oh. Yo traje dos adivinanzas. La primera es: se compra para comer, pero no se come. La cuchara. Sí. ¡Bravo! ¡Ah, bravo! Yo tengo otra. No es león y tiene garras. No es pato y tiene pata. No es león y tiene garra. No es pato y tiene pata. La gata. ¿No? La garrapata. ¡Sí! ¡Ah, bien! Y la otra es: no soy Dios y lo soy. La lana. No. ¿No soy qué? Dios y lo soy. No soy Dios y lo soy. ¡Ah, bien! ¡Ah, yo tengo una! Te la digo, te la vuelvo a repetir. Te la digo la 20 canta. Veces y no me adivinas. ¿Qué es? La tela. Bien. Oh. Ay, yo tengo una adivinanza. A ver, es que dice así: camino sin patas. Hablo sin boca. ¿Qué será? La carta. Sí. ¡Bravo! Yo tengo una adivinanza. Es cantor, madrugador y de plumitas vestido y por la noche también. Dice algún cantito perdido. ¿Qué es? El pájaro. Cerca, es que es una especie de pájaro. ¿El búho? No. ¿El no? ¿La gallina? No. ¿El gallo? No. ¡Ah, pero sí es el gallo! No. No es el gallo. ¿Cuál es? A ver, adivinen, niños. La gaviota. No. ¡Nos rendimos! Sí. El gorrión. Ah, bueno. Yo les cuento un chiste. Llegan a una casa para el censo y preguntan: ¿cuál es su nombre? Adán. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Eva. Increíble, por casualidad la serpiente vive aquí. Dice: sí, un momento. Suegra, la buscan. Muy bueno, muy bueno. Un drama en tres actos. Primer acto, asoma un negrito. Segundo acto, asoma una negrita. Tercer acto, asoma la negrita embarazada. ¿Cómo se llama el drama? ¡Nos vendimos! No, ¿familia a bordo? No. ¿Se rinden? ¡Sí! Se llama Un negrito por venir. Ah. Yo tengo un colmo. ¿Cuál es el colmo de un vampiro? El colmo de un vampiro, que no tenga colmillos. No. Que su hija sea vegetariana. No. Que no le guste la sangre. No. Que salga de día. No. ¿Se rinden? Sí. Ninguna, porque los vampiros no tienen colmo, tienen colmillos. ¡Ah! Yo tengo un colmo. ¿Cuál es el colmo de los colmos? Que un mudo le diga a un ciego, no, que un mudo le diga a un sordo que un ciego les está espiando. ¡Oh! Sí. Bueno, nos vamos con nuestro segmento Super Gota. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! En nuestro segmento Super Gota les vamos a hablar sobre algunos de los personajes que van en el pesebre. La choza representa sencillez y humildad. José, el hombre que inspira obediencia y fortaleza. María representa la fidelidad y el amor a Dios. Mujer comprensiva y bondadosa. El niño Jesús, guía espiritual, que se aloja en el corazón del hombre para transmitirle su amor al mundo. El buey, su misión era mantener caliente con su aliento la cuna del niño Jesús, sirve como ejemplo a los hombres para que mantengan en sus hogares un ambiente cálido y amoroso. El burro, el animal más humilde de la creación, por motivo por el cual fue elegido para acompañar a María y estar en el pesebre. El ángel, simboliza la bondad, el amor y la misericordia. Los tres reyes magos, a través de sus obsequios, oro, incienso y mirra, le muestran a Jesús su naturaleza real, divina y así como su sufrimiento y muerte. Los pastores representan la humildad, sencillez, servicio, ayuda y alegría de los humanos que cuidan con amor a su rebaño. Bueno, qué lindo, estos animales importantes que están en el pesebre. ¿Y ustedes ya tienen su pesebre, niñas y niños, en sus casas? Sí. Todavía no. Ay, nosotras tampoco. Bueno, pero el próximo año vamos a hacer uno con materiales reciclados. Sí. ¿Hay algo más del césped? ¿No? Bueno, entonces vámonos con nuestros saluditos. Entonces empecemos por aquí, por Alejandro. A ver, ¿a quién saludamos? Bueno, yo les quiero saludar a mi mamá, papá, todos mis compañeros que me están escuchando, a Paola Cañeda y a la hermana Glenda. Yo quiero mandar saludos a mi papá, Fabricio, y a mi mamá, Eunice Pérez. Yo quiero mandar a mis saludos, a los saludos y a un abrazo muy fuerte a mi abuelita que cumplió, que mañana va a cumplir 74 años. ¡Oh, qué lindo! Oh. ¡Claro que sí! Y usted, don Luis, ¿a quién le quiere mandar saludos? Y yo mando saludos a todos los niños del Ecuador. Que estas Navidades no sean solamente para pedir juguetes caros a los padres. Lo que deben pedir es bendición y trabajo para ellos, para que tengan su alimento y su vestuario para toda la vida. Bueno, muchas gracias. Yo quiero mandar saludos a todos los carnavalitos que hoy día no pudieron venir. A mi abuelita Idania Medrano, que desde Colombia nos escucha, que cumplió años ayer. A mi papá Jimmy Uribe, a mi mamá Jamie Jaimes y a todos los niños del mundo. Yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá. Y quiero también mandarle un saludo a todos los carnavalitos que hoy no pudieron venir. Gracias. ¿Y tú, Eunice, a quién quieres mandar saludos? Claro, yo quiero mandar un saludo especial para mi hija Sarita González, para mi mamá Consuelo Cabrera, mi abuelita Lucila Perugachi, a toda mi familia, tíos, tías, a mis sobrinos, a mi sobrino Julián, a mi sobrina Nicole y mi sobrina Valentina. Mucho amor para todos. Saludos a todos los niños de nuestro bello país. Niños y niñas. Gracias. Y bueno, yo quiero mandar un saludo a mis papás, a mi abuelita, a mi tía, y quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a mi compañero Mateo Arturo, que lastimosamente ayer perdió a su tío. Oh, qué pena. Bueno, yo quiero mandarle un súper saludo a mi compañera Andrea Heredia, ya que está en esta campaña de Techo Hogar, y justo en estas fechas le está dando súper a su trabajo, dando su aporte a la sociedad, entregando fundas de caramelos, oyendo a ciertas conferencias. Y a todos mis compañeros de la Inmaculada, ya que ya salimos de vacaciones. ¡Bien! Bueno, yo quiero enviar un saludo a todos los carnavalitos oyentes y recordarles a todos que la Navidad no es solo regalos, sino respeto, comprensión y amor. De parte de Carnavalitos, les deseamos una feliz Navidad. Hasta nuestro próximo... ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría.